que sabía que todavía me amabas. Sé que tu llanto y te lo expliqué. Quiero que entiendas que todo ha acabado. Quiero que entiendas y no llores más. Bien sabías que al estarte enamorando de alguien que no era tuyo, te iba a hacer llorar. Pero no te importó. Hoy te encuentras llorando, implorando y rogando por Dios que te quiera. Y de paso me llamas cobarde. ¿Quieres que agache yo la cabeza? Yo de nada me siento culpable. Siempre te hablé con mucha franqueza. Yo siempre te hablé claro. Fui muy sincero al hablarte de mí. Lo que quisiste siempre lo preguntaste. 100% sincero, yo jamás te mentí. Pero no te importó. Y aquí están las consecuencias. Hoy te encuentras llorando, implorando y rogando por Dios que te quiera. Y de paso me llamas cobarde. ¿Quieres que agache yo la cabeza? Yo de nada me siento culpable. Siempre te amo.